Como un sinsentido, iba por la vida en la dirección de una bala perdida. Ay, yo pensaba que no llegaba, yo pensaba que no vendría, que el amor a mi puerta nunca llamaría. Por dentro me estaba ahogando, quise llegar. Fuera lo malo, malo, malo, yo me quedo a tu lado, lado, lado. Pa' fuera lo malo, malo, malo, yeah, yeah. Pa' fuera lo malo, malo, malo, yo te quiero a mi lado, lado, lado. Pa' fuera lo malo, malo, malo, yeah, yeah. No lo largas, perdámonos, pasa la vida volando. Borremos juntos los momentos amargos. Que si tú quieres que te cante, yo canto. Y si quieres correrte, monto en el Lambo. Bésame, dime a ver cómo que tú quieras ser. Dime tú si quieres volver a sentir mujer.